industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cancelan Runaways. Debido a que Marvel Studios tomará el control de las series basadas en los cómics de la compañía, Hulu le pone fin a la historia de los adolescentes que concluirá con la tercera temporada, a estrenarse el próximo 13 de diciembre. El equipo creativo considera que la última parte dará una conclusión natural a la ficción. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.